cuando comprendí que el poder estaba en las manos que amasan, que forjan vida en las profundas entrañas de la madre tierra, que forjan vida en las profundas entrañas de la madre tierra. Estamos escuchando a Puñadito de Arena, esta banda que va a actuar el sábado allá en el Parador Suri, en las costas del Río de la Plata, en el departamento de San José. Y como hacemos con cada uno de los protagonistas de estas jornadas de música que protagoniza el Parador, tenemos en línea a Nicolás Barbosa, integrante de Puñadito de Arena. Nicolás, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Hola, muy buenos días, Hernán, un gusto, muchas gracias y bueno, un saludo grande a toda la audiencia de Radio Centenario. Bueno, la verdad que los estamos conociendo, contentos cada vez que podemos ampliar, digamos, el conocimiento de la gente que hace música en nuestro país, y van a estar en formato trío este sábado, Nicolás. Exactamente, este sábado 28 vamos a estar por primera vez en el departamento de San José. Ajá. Y bueno, y también ahí en el Parador Sur y de Quillú, en formato trío con este proyecto que se llama Puñadito de Arena. Contanos un poco la historia de él. Bueno, mira, Puñadito de Arena, en realidad es un dúo de compositores que, ajá, está integrado por mi compañera Yesenia Benítez, que ella es chilena, y bueno, yo, Nicolás Barbosa, que soy de Cerro Largo, oriundo, pero bueno, hace un par de años estamos radicados aquí en el departamento de Colonia, y bueno, como base de aquí, hemos conformado diferentes formatos, tanto en trío o en banda, con los cuales nos movemos a diferentes partes del país, hemos ido a Argentina, Chile, y bueno, y es un proyecto que radica justamente en la composición de música folclórica de raíz latinoamericana, pero bueno, proponiendo algo nuevo, ¿no? Trayendo también las raíces de lo que fue la gran época de la música folclórica latinoamericana, y bueno, y en base a eso componiendo cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo fue que surgió entonces? ¿Cuándo fue el comienzo? Y el comienzo fue en el año 2017. Bueno, no, nosotros, aparte de compañeros de banda, somos pareja y, claro. Y bueno, en el 2017 junto con el noviazgo arrancó este proyecto musical, ¿no? Ambos músicos, cada uno por su lado, venía con su carrera como solista. Y bueno, iniciamos en Chile, grabamos un disco allá en el 2017, y a raíz de ese disco tuvimos la posibilidad de venir haciendo una pequeña gira por Chile, Argentina, hasta Uruguay, y bueno, y aquí ya nos radicamos. Claro. Siempre viajamos mucho, como dúo tuvimos la posibilidad de viajar mucho por el continente, también por Bolivia, Perú, algunos otros países, y bueno, y eso también nos forjó una identidad linda en el grupo, ya que aprendimos la música en la acción, en el lugar, claro. Solo en la teoría, sino más en la práctica, ¿no? Y eso creo que se refleja mucho en nuestras composiciones. O sea, fueron tomando canciones o tomando, digamos, para los que no sabemos nada de música, la técnica de tocar, de instrumentos originarios, ese tipo de cosas en esos viajes. Exactamente, fuimos aprendiendo en el accionar, digo. Por ejemplo, bueno, ahora que vamos a ir en formato trío a Quillú, el compañero que toca los vientos con nosotros, que es de aquí de Colonia, él en su momento también anduvo mucho por la zona del altiplano de Bolivia, Perú, y bueno, es un tipo que toca los vientos andinos, y si vos no lo estás viendo y lo escuchás, es como que estés escuchando a una persona de allá, ¿viste? Porque, claro, bueno, justamente él anduvo, aprendió ahí en el lugar, con los lugareños, y tiene otro sazón eso, ¿no? Claro. Y en el caso de nosotros también, digo, Bueno, incursionamos con un montón de instrumentos, ponemos charango, también traemos el cuatro venezolano, todos instrumentos autóctonos del cono sur, ¿no? Claro. Nicolás, ¿con qué se va a encontrar la gente el sábado cuando los vea? Bueno, en este formato trío lo que vamos a estar presentando es parte de nuestro nuevo disco, que bueno, es un trabajo recién estrenado que se acaba de estrenar la semana pasada en nuestro canal de YouTube. Un disco que se llama La Tierra Canta, que bueno, que también es un disco que surgió de esta manera, con composiciones que se fueron haciendo en diferentes lugares y que se terminó de concretar aquí. Y bueno, tiene esta canción que acabamos de que estabas escuchando ahí en la radio, que sí. Es americano, es la canción que abre el disco. Y bueno, es un disco que tiene ritmos de huayno, tiene ritmos, bueno, ahora no me acuerdo, tiene cifra, tiene joropo, chamarrita también, es muy, muy diverso. Así que vamos a estar haciendo una mezcla entre la presentación del nuevo disco y a su vez trayendo canciones nuevas que van surgiendo ahí en el camino, ¿viste? Era como una necesidad de esto de hacer esta música folclórica latinoamericana en este momento, quizás por tal cual, por las diferentes músicas que están llegando, ¿no? Exactamente, yo creo que es un momento donde bueno, la defensa de la cultura latinoamericana y de la música, que uno obviamente forma parte de eso, es muy importante, porque bueno, la globalización con todo lo que conlleva, con todo lo que trae, ¿no? Y bueno, la industria musical también promueve otras cosas, se promueve no porque a los jóvenes no les guste, ojo, sino sí. Porque bueno, porque es una tendencia que el mercado musical sabe que se vende más otro estilo musical, y bueno, y nosotros que elegimos este estilo de hacer la música latinoamericana justamente porque nos sentimos representados y porque son nuestras raíces como pueblos, ¿no? Como pueblos americanos, es algo que no podemos perder, esa identidad a nivel global, ¿no? Si no, en un punto seríamos todos iguales, y justamente esa diferencia es la que nos enriquece. Sí, es como que falta, ¿no? La gente cuando los escucha es como que siente que están ahí, que hay que revivir todo eso, y que hay mucha gente que justamente necesita escuchar este tipo de música, porque por lo que vos decís, ¿no? Estamos también un poco permanentemente llenos de música de todo tipo, sobre todo comercial, y se va dejando esto, no va encontrando su espacio. Claro, por eso justamente para nosotros es muy importante no dejar pasar la oportunidad de agradecer a los compañeros de Suri, en el Parador, ahí en Quillú, que bueno, que abren sus puertas justamente a este tipo de propuestas. Nosotros siempre estamos buscando lugares donde ir a presentar este estilo musical, ¿viste? Porque no es tan fácil encontrar lugares para la música autóctona. Claro. Y bueno, cuando se dan estos lugares y estas conexiones, para nosotros es un gustazo saber que hay otra gente en otro lugar, que va por el mismo camino, que le gusta la senda que transitamos con la música latinoamericana. Y no solo desde lo musical, sino también desde lo en un concepto más amplio de lo que puede ser social y políticamente hablando, ¿no? Claro. El concepto latinoamericano, ¿no? Claro. ¿Las canciones son de ustedes todas o qué? ¿Cómo es el repertorio, Nicolás? Sí, nosotros venimos trabajando todo canciones de autoría, que también las componemos en el dúo Yesenia Benítez, Nicolás Barbosa. Y bueno, componemos la letra y la música. Y bueno, y ahí trabajamos en diferentes estructuras. A veces utilizamos la décima, que bueno, que es esta estructura de poesía popular. Utilizamos la copla, claro, para componer. Y otras veces hacemos poesía libre también, que es algo que nos gusta mucho. Y bueno, pero en esta oportunidad también vamos a estar mezclando las canciones del disco nuevo con algunos clásicos también que nos gusta meter de la música latinoamericana, ¿sí? Ajá. Nos gusta traer cantautores que también nos han marcado a nosotros y que bueno, y que han marcado un rumbo también. Claro. Así que bueno, vamos a estar mechando un poquito con otras músicas de otros autores. ¿Cómo se puede acceder al disco, Nicolás? Bueno, el disco pueden pasar por nuestro canal de YouTube, que se llama Puñadito de Arena. Y ahí, bueno, se pueden suscribir y está el disco subido hace 4 o 5 días. Están las canciones por separados y si no, después está el disco completo, La Tierra Canta, ponen en YouTube Puñadito de Arena, La Tierra Canta. Y aparece el disco y a su vez aparece un audiovisual que es un poco más extenso que el disco, que bueno, es un video grabado aquí también en un estudio de grabación en Santa Ana, aquí un balneario cerca de Colonia, que bueno, que también es como la matriz de lo que fue el disco luego, ese video. Así que si nos buscan así en YouTube se puede acceder. Bien, y aprovechemos también, o sea, el disco va a estar por ahora en esa plataforma. Exactamente, sí, estamos en esa plataforma. Tenemos pensado hacer una edición física también, como viste que también renegamos un poco con eso, ¿no? Digo, la música no solamente digital, sino que también nos gusta la idea, bueno, de lo que se maneja el concepto de disco completo, ¿no? Digo, con un arte de tapa, un arte de plástico, algo más conceptual. Que bueno, que es algo que hoy en día, con lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Digo, con esto de las plataformas y todo, por lo general se estrena una canción y después se estrena otra canción. Pero bueno, nosotros vamos también un poco en la defensa del disco, del álbum conceptual, ¿no? Con una canción en cierto orden, digo, que va proponiendo algo de principio a fin. Bueno, y con ese trabajo venimos. Bueno, justamente este trabajo es el que ahora en marzo nos dio la posibilidad de viajar a Costa Rica. Con la banda estamos trabajando en un proyecto de ir a representar a Uruguay, a un festival internacional de música folclórica. Mirá. Ahí se ven pequeños integrantes de la familia, se escuchan ahí. Sí, Tacuabé es el músico más chiquito que tiene la banda. Mirá, ¿cuántos años tiene? Tacuabé tiene 3 años y medio. Ah, está en plena edad de conversación. Sí. Y bueno, y siempre él tiene, bueno, acá incursiona en los instrumentos. Claro, siempre está en los ensayos y todo. La música es impresionante. Bueno, de hecho, ahora el sábado vamos toda la familia con él también, y vamos todo completo a Quillú. Va a disfrutar mucho. ¿Conocen el lugar ustedes ya? No, vos sabés que no. Bueno, ahí lo más cerca que hemos estado es Libertad, donde tenemos grandes amigos también. Y bueno, cada tanto vamos de visita. Pero por lo general hemos ido en invierno, entonces no hemos tenido la posibilidad de ir hasta Quillú. Así que bueno, para nosotros va a ser la oportunidad de conocer ya de paso. Buenísimo, y Tacuabé va a disfrutar mucho. Danos alguna vía de contacto con ustedes, que gente que está escuchando y quiera contactarlos por el disco, por actuaciones, no sé. Dale, buenas. Mira, nos pueden contactar por Instagram o por Facebook, nos buscan como Puñadito de Arena. Ahí bien. Aparece, tiene el dibujo del logo de la banda, digamos, en el perfil. Bien. Y si no, también tenemos el número de WhatsApp, por si a alguien le interesa escribirnos por ahí para comunicarse y saber más sobre el proyecto. Es 098-175-200. Lo repito, 098-175-200. Ahí el WhatsApp de nosotros, y bueno. Buenísimo. Ahora estamos haciendo un montón de actividades, porque bueno, justamente estamos haciendo este tipo de toques, estamos haciendo venta de pastas artesanales, venta de número de rifas, todo esto con el fin de poder financiar este viaje que te contaba anteriormente para ir al Festival Internacional en Costa Rica. Así que bueno, si acceden ahí a nuestras redes también se pueden poner al tanto de todo lo que venimos haciendo más allá de la música. También tenemos una especie de peña que estamos armando también por acá, una peña folclórica, así que estamos incursionando en todo. La idea es que ¿cuántos viajen al festival en Costa Rica? Bueno, la idea de ir a Costa Rica es con la banda completa, somos 5 integrantes, y Tacuabé. Claro. El integrante menor, que seríamos, bueno, o sea, Yesenia en voz, guitarra, charango y más instrumentos. Después está un compañero que es entrerriano, que toca la batería, que se llama Valerio. Después está Fabricio Serpa, que es un coloniense, en el bajo. Uh-huh. Otro coloniense, que es Rodrigo, en los vientos andinos, que te comentaba hace un ratito. Uh-huh. Y bueno, y yo con guitarra y voz también. Buenísimo. Bueno, recuérdanos y ténganos al tanto, más allá de la actuación de este sábado, 18:30 más o menos está fijado, ¿no? Allá en el Parador. Ténganos al tanto también de sus actuaciones y del camino rumbo a la ida a Costa Rica también. Bueno, muchísimas gracias por la difusión y por abrir el espacio justamente para contar y comunicarnos y llegar a más gente así con nuestra música. Ahí va, queda la invitación para este sábado, que se arrimen a ese precioso lugar que es en la zona de Ordey, de Quillú, en el escenario Aníbal Sampaio, mirá, además, ¿no?, que hablabas de música latinoamericana. Exactamente. Sí, qué nombre. Gracias, Nicolás, y seguimos en contacto cualquier cosa. Nos esperamos este 28. Muchas gracias. Nos quedamos escuchando otro de los temas de este disco. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Saludo a toda la audiencia y a ti. Igualmente. Chao, chao. Abrazo.